Buen día, Gisela. Un gusto. Gracias por este espacio. No, por favor. Contanos para aquellas personas que están del otro lado y que no conocen el caso de Laura. Nosotros lo veníamos siguiendo, pero aquellas personas que por ahí recién hoy se enteran, están escuchando la radio por primera vez. ¿Quién es Laura Iglesias? Bueno, Laura Iglesias fue una compañera trabajadora social del Patronato de Liberados, que también fue delegada gremial por arte, fue una luchadora tanto por la modificación de las condiciones laborales en patronato, por los derechos de todas las compañeras, así como por los derechos de la población, muy comprometida con su tarea. Ella trabajó en las delegaciones de Burlingame, posteriormente se mudó a Miramar. Y en el año 2013, el 29 de mayo, mientras realizaba tareas de campo en forma precaria para el patronato, fue violada y asesinada. En un hecho terrible que nos conmovió obviamente a todos los trabajadores del patronato. Y bueno, por ahí la gente a veces no conoce las tareas que realiza el patronato. El patronato es el encargado de supervisar y acompañar interdisciplinariamente, digamos, a las personas que están en conflicto con la ley penal. A partir de ese hecho, digamos, todas las compañeras y compañeros que ya veníamos denunciando las condiciones precarias de trabajo, inseguras que habían en la tarea, se convirtió en una bandera de lucha, Laura, porque lamentablemente, digamos, esas condiciones llevaron al femicidio de Laura. Por un lado, digamos, el reclamo de justicia, porque hubo un juicio en el cual se condenó al único imputado, pero digamos, las pruebas, hubo toda una lucha por las pericias, por lograr una pericia independiente de la policía, y esa segunda pericia indicó que habría más partícipes en el crimen y fuertemente sospecha sobre la policía de Miramar. Ya tiene el triste antecedente de Natalia Melman. Entonces, esa segunda pericia el día de hoy sigue siendo cajoneada por la Fiscalía de Mar del Plata. Y entonces, bueno, seguimos exigiendo que se sepa toda la verdad, que haya justicia y también sobre los responsables políticos. Entendemos que tanto Daniel Scioli como Ricardo Casal y Alejandra López, en tanto garantes de esa precarización laboral, facilitaron las condiciones de este femicidio. Sí, una justicia ahí con sabor a poco. Se cumplen 10 años del femicidio de Laura. ¿Y hoy cuáles son estas condiciones de trabajo? Decía, bueno, ya ha sido una bandera de lucha, por lo que pasaba con Laura. ¿Estas condiciones se han modificado? Sí, mira, no se han modificado. Un poco nosotros, porque siempre estas jornadas tienen obviamente una connotación de homenaje, que lo tiene muy, muy bien merecido Laura, y es pertinente la pregunta porque nos encontramos ante un intento de cooptación del significado de esta jornada por parte de la gestión de patronato, en complicidad, digamos, con la dirección provincial de nuestro gremio, de ATE. La gestión el día de ayer, en conjunto, en coordinación, digamos, con el interventor que tiene ATE en Patronato de Liberados, han decretado un asueto el día lunes, un poco a manera de, para neutralizar el paro, ¿no? El paro, en tanto, reclamo de la modificación de estas condiciones laborales que no se han modificado. El paro y la jornada del lunes es una jornada de trabajadores, no de la gestión, y tiene como objetivo denunciar esta situación. Por ejemplo, la tarea de campo se sigue haciendo en las mismas condiciones que se hacía. El juzgado, el tribunal oral en lo criminal de 3 de Mar del Plata, estableció claramente en su fallo, exhortó, digamos, al organismo, al ministerio y al patronato, a diseñar una política pública que tenga en cuenta la composición de género de las trabajadoras de patronato. La mayoría de las compañeras de patronato son mujeres y digamos, no solo para las mujeres, pero principalmente en la composición de las trabajadoras sociales, las psicólogas y abogadas, administrativas. No hay ningún tipo de medida de cuidado para la trabajadora cuando sale al campo. Muchas veces las compañeras salen solas porque no hay vehículos. Hay que adecuarse a la poca disponibilidad de vehículos que hay. Entonces, en muchos casos, las compañeras van por su cuenta solas, o en colectivo, o en bici, a hacer la tarea. Esto no significa estigmatizar a la población, ni mucho menos, tampoco romantizamos la tarea, y hay condiciones complejas en las que se realiza esta tarea, yo soy psicólogo, las compañeras trabajadoras sociales tienen más herramientas para explicar esto, por eso también la clase pública va a buscar dar cuenta de esto, ¿no? Más profundamente, con compañeras que tienen mucha experiencia en campo, en territorio. El patronato hoy en día no solo tiene que ver con la tarea de campo. Nosotros, a través de una lucha, hemos podido lograr que se habla una pequeña área de salud laboral en patronato, que en realidad es el cumplimiento de la ley, claro, de salud y seguridad en el trabajo, que todos los ministerios están obligados a abrirla. Ellos estos días seguramente anuncian algún tipo de protocolo, pero todas las medidas son vacías de contenido, porque si no se destina un verdadero presupuesto a la infraestructura, de las delegaciones, a garantizar realmente las condiciones laborales, yo les puedo asegurar que hay delegaciones que tienen condiciones paupérrimas a nivel edilicio. A esto se le suma también una violencia laboral particular de los cuadros medios, que le llamamos, esto es histórico en patronato, los directores de región, que muchas veces tienen una coordinación a nivel de intendentes, son verdaderos patrones de estancia, en muchos casos, o patronas de estancia. Los subdirectores también. Es todo un esquema de presión hacia la trabajadora social, y lo que hemos visto también más grave últimamente es la cuestión del intrusismo profesional, es decir, muchas compañeras se encuentran que se intervino desde otro lugar del patronato, una persona que no se conoce, en el caso que lleva esa compañera. A nosotros se nos asignan los casos en un expediente y nosotros establecemos todo un vínculo con cada persona que intervenimos. Sí. Y la gestión está realizando, intervenciones que obstaculizan ese vínculo, muchas veces prometiendo cosas que después, al demorarse o no cumplirse, las personas vienen enojadas, a reclamárselo a la trabajadora social o a nosotros en delegación, cuando en realidad es una gestión que nos pasó por arriba. Hay toda una estructura, una especie de estructura paralela, clientelar, que se está armando, que la verdad genera un clima de trabajo muy, muy difícil, que no respeta la incumbencia profesional. A la vez hay una indefinición de tareas que permite que se le pida cualquier tipo de tarea a cualquier trabajador. No se respeta las profesiones. Los cargos en jefes de departamento son cargos concursables. Hay un reglamento de concursos y el Ministerio de Justicia desde el año 2016 que no llama a concurso. Y más grave aún, han puesto a personas que no tienen título profesional y no tienen la experiencia en territorio, obstaculizando, la posibilidad de que compañeras con experiencia, con trabajo de años, con curso en los cargos, han puesto a personas por criterio político en cargos concursables. Entonces digo, y hay todo un esquema de no solo ni hablar las licencias. Nosotros tenemos muchas compañeras que son responsables de tareas de cuidado, que son están a cargo de sus hijos, hijas, exclusivamente. Entonces, para todo tipo de situación que requiera del cuidado no se contemplan estas cosas. Es muy difícil conseguir las licencias médicas. Es una tarea casi imposible gestionarla, siempre se está pidiendo algo más, el área de personal que no colabora en destrabar estas cuestiones, y la implementación, bueno, de las 40 horas, que es una paritaria que se nos ha impuesto el año pasado, sin consulta, donde se nos quitó lo que era el reconocimiento de la tarea especial, que la tarea especial justamente reconoce el tipo de tarea que se realiza en patronato, compleja a nivel social, y el desgaste psíquico, emocional, físico que esta tarea tiene. Bueno, esta tarea, este reconocimiento se quitó, digamos, con todo lo que eso significa, y la bonificación que eso traía aparejada, bueno, un ataque al salario. Entendemos que las condiciones laborales, digamos, es difícil hablar de estos temas en el marco de esta jornada, porque, digamos, al lado del femicidio quedan muy pequeñas, pero todo está de la mano, ¿no? Claro. Digo, todo configura un escenario de precarización que lamentablemente llevó a esta situación. Obviamente también podemos hablar de la policía, ¿no? De todos los entramados represivos que continúan vigentes, pero digamos, esta jornada para nosotros tiene un fuerte significado de denuncia, porque nos preocupa también que las condiciones no se hayan modificado, y el temor a que esto, no solo las violencias que hoy se reproducen, que vemos, hay miles de casos que son terribles y que tristemente se están naturalizando. Digamos, nosotros nos negamos a que se naturalicen un montón de violencias hacia nosotros, nosotras, nos negamos a eso, digamos. Creemos que firmemente que se puede modificar esta situación con la organización, digamos, como lo hizo Laura. Laura fue un ejemplo, digamos, para muchos que en ese momento estábamos iniciándonos en la militancia gremial, siempre participando en los plenarios, en las asambleas, en el Colegio de Trabajo Social, acompañando a madres del gatillo fácil, digamos, realmente una compañera muy comprometida. Así que bueno, digamos, tiene un significado muy profundo la jornada, y por eso nos indigna, la verdad, profundamente ver que desde la institución se busque como institucionalizar este reclamo, ¿no? Como quitarle, desresponsabilizarse, porque el reclamo está dirigido al Estado, al Ministerio y al Patronato y a Natiuc, que no se han hecho cargo de que estas condiciones continúan vigentes. Y que han pasado 10 años. Hipólito, ¿qué se van a encontrar las personas que desean acompañar este reclamo? Vos ya me adelantabas algo como una clase pública, pero van a haber más actividades. Sí, va a haber una clase pública, hay compañeras que viajan exclusivamente para esa clase, son trabajadoras sociales, como te decía, con mucha experiencia en esta tarea, y trabajadoras del patronato que han estado en todo este proceso, que trabajan hace muchos años en patronato, y que van a dar cuenta de cómo son las políticas públicas, digamos, que se llevan adelante en el patronato, que, digamos, van a hacer un análisis un poco más pormenorizado de cuáles son las condiciones laborales, y principalmente enfocado en lo que es la intervención profesional, ¿no? A su vez, posteriormente vamos a hacer una radio abierta, donde invitamos también a organizaciones, a juntas internas, a otros sectores en lucha de la región, agrupaciones, organizaciones de liberados, colegios, que digamos que vengan a exponer también, a expresar su apoyo a este reclamo, a poner un poco en visibilización toda esta situación, porque la verdad no estamos encontrando canales de para poder llevar estos reclamos, canales de denuncia. El presidente del patronato de Olvidados sustenta un récord que es, de falta de diálogo, ha cortado todo tipo de diálogo con los trabajadores, con las delegadas y delegados. Está encerrado en un mundo de fantasías, escuchando a un representante gremial que ni nos atiende el teléfono, ni convoca plenarios, y carece de toda representatividad, para hacer un canal de estos reclamos, ¿no? Esto hay que decirlo, nosotros somos parte de ATE, nos reivindicamos como parte del gremio, pero no, en este momento la vida gremial del organismo está virtualmente intervenida, no tenemos canales, a nivel de la dirección del gremio para poder establecer un diálogo y avanzar en el trabajo de todas estas situaciones. Entonces, no nos dejan otro camino que una denuncia pública, fuerte, enérgica, porque no es joda, las condiciones en las que están trabajando muchas compañeras, y cómo se ha hecho crónica, esta situación, ¿no?, de maltrato laboral. Nosotros hemos perdido, el presidente de patronato dice que se ha sumado personal, y lamentablemente en estos últimos años hemos perdido un montón de compañeras que se han ido, que se van producto de todo este maltrato, estas condiciones laborales. Entonces, es mucho mayor la cantidad de compañeras que se han ido. A su vez se han incorporado personal en forma precaria, con figuras de becas, se han perdido compañeras que estaban en planta permanente, que tenían experiencia en el trabajo. Entonces es la continuidad del vaciamiento, solamente que con un discurso, una pátina, de que se trabaja por la inclusión, por los derechos humanos, pero en la realidad, cuando uno... nosotros que estamos ahí en el trabajo cotidiano, no deja de ser una mascarada, una cuestión decorativa, de mucho marketing político, mucha propaganda y poca política real, disposición de recursos reales, y sobre todo en la cuestión de las condiciones laborales, no, y la perspectiva de género totalmente ausente en las cuestiones bien concretas hacia las trabajadoras de patronato, en el manejo de la situación de personal, en todas las situaciones que se presentan, en esto de las condiciones inseguras de trabajo, como dice el fallo. Podría hablar de un montón de cuestiones, siempre en el marco de la reivindicación de lo que fue Laura, porque... Claro. Se nos puede correr con que nosotros enfatizamos sobre esta situación de la continuidad de la precarización, pero justamente consideramos que el mejor homenaje a Laura es seguir denunciando esto y denunciando que las condiciones que llevaron a su femicidio continúan intactas en lo estructural, ¿no? Sí. Y en algunos casos, hasta por lo que contabas, peor. Hipólito, este próximo domingo, entonces, ¿nos podés contar dónde va a ser la concentración, la radio abierta y a partir de qué hora? Sí, el paro, el cual nosotros ratificamos como paro, más allá de las medidas de lo que dispuso el Natiuc y la gestión de patronato, nosotros ratificamos el paro el día lunes. Y la clase pública se va a realizar en la puerta de la sede central del patronato de Liberados, en La Plata, en calle 72, número 186, entre 121 y 122 de La Plata. Y esto es a las 10 horas, el día lunes. Y convocamos, digamos, a medios, a organizaciones, a sindicatos, a colectivos de trabajadores, organizaciones que trabajan con esta temática, supervisados, digamos, a concurrir y a, bueno, a no solo reflexionar, digamos, sino potenciar la organización como trabajadores. Para ver cómo podemos modificar esta situación, ¿no? Poner en pie un verdadero plan de lucha, porque es la única manera que vamos a lograr que el Estado haga lo que no está haciendo. Así que sería el lunes 29 de mayo a las 10 horas en la puerta de la sede central del Patronato de Liberados, en calle 72, 121, 122. Perfecto. Así que, nada, desde ya agradecemos el espacio. Muy agradecidos por el tiempo que nos dan No, para desarrollar un poco esto. no, por favor. Y desde acá, desde la Tinku, como siempre, los micrófonos están abiertos para, bueno, para todo lo que quieran ir y seguir denunciando desde el Patronato de Liberados y bueno, y seguir levantando, ¿no? Las banderas de lucha que hacía, al igual que hacía Laura. Hipólito, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo para ustedes también. Muchísimas gracias.